que venga de afuera me puede hacer más feliz. Como sentir tu mirada tranquila sobre mí. Eres tu dulce compañía y mi alma tiene sed. Me siento resucitada. Que venga de